dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 26 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo soleado, y se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 58% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 15 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, igual que el día de hoy, y mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, 16 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, 18 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues sigue anunciando que no va a llover o nevar, que sí va a estar nublado para el día de la Nochebuena. Recuerdo que hacía semanas nos decía que iba a caer un poco de lluvia o nieve, ¿no? Entonces, sí hay probabilidad de que caiga un poco de lluvia. Y pues quién sabe, con las temperaturas así bajas, probablemente sí caiga nieve. Obviamente en las áreas de las montañas va a caer nieve, ¿no? Pero acá en la ciudad se espera supuestamente lluvia. Ya veremos cómo vayan pasando estos días, a ver si cambia el pronóstico. Y bueno, en estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 58% y una visibilidad de 9.9 millas. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

fue lo único que pudo haber pasado y lo que tuvo que haber sido así para que aprendiéramos esa lección y siguiéramos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. 3. En cualquier momento que comience, es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Cuando algo termina, termina. Es el número 4. Simplemente así. Si alguien terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Si este texto de la reflexión te llega a tu vida, es porque estamos preparados para entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. Filosofía india. Y recuerden, amigos y amigas, las 4 leyes de la espiritualidad. 1. La persona que llega es la persona correcta. 2. Lo que sucede es lo único que podría haber sucedido. 3. En cualquier momento en que comience, es el momento correcto. Y 4. Cuando algo termina, termina. Aunque muy poco nos vemos,

Destiny. 9:32 y nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Disculpen, estoy teniendo aquí atendiendo unas llamadas, entonces ya nos vamos ahora sí con el horóscopo y nos vamos con el signo de Aries. Las diferencias económicas con tu pareja no son un problema ahora, pero la precaución es clave. Demuestra con acciones tu compromiso para fortalecer la relación. Enfrenta las críticas con resultados tangibles y comienza de nuevo con esfuerzo y determinación. Planifica tu futuro, especialmente en salud. Adopta una rutina de ejercicios y cuida tu bienestar para evitar problemas futuros. Para el signo de Tauro, el amor revela constantemente nuevos aspectos de pareja. Mantén expectativas realistas y adapta tus metas en consecuencia. No te desanimes si no cumples con tus propias expectativas. Establece metas alcanzables, ejercita con disciplina y moderación para un progreso sostenible. Para el signo de Géminis, confía en tu pareja a pesar de las confusiones externas, reafirma tu lugar en proyectos importantes y asegúrate de recibir el reconocimiento merecido. No permitas que el miedo al riesgo dicte tus decisiones. Enfrentar desafíos es esencial para progresar y superar obstáculos. Cáncer, una cena romántica puede ser clave para fortalecer tu relación. Dedica tiempo a tu pareja y disfruten momentos especiales juntos. Realiza cambios en el uso de recursos para beneficiar tus finanzas. Invierte en tu salud y bienestar y no olvides de cuidar tu alimentación y el estilo de vida. Leo, presta atención a las preocupaciones de tu pareja y corrige conductas para mejorar la relación. Enfoca tu energía en el trabajo y prioriza tareas para incrementar la productividad. Cuida tu salud dental y atiende cualquier molestia con un especialista. Virgo, apoya el desarrollo de tu pareja incluso si implica cambios en su carrera. Responde a las críticas con acciones, no con palabras. Cuida tu salud, especialmente la ósea, con la incorporación de alimentos ricos en calcio y con la disminución de grasas dañinas. Libra, ante preguntas delicadas de tu pareja, opta por el silencio, demuestra tus sentimientos con acciones. En el trabajo, resalta tus habilidades únicas y mantén la atención al detalle. Evita soluciones rápidas en salud. El bienestar real proviene de tu esfuerzo y de tu dedicación. Escorpión, escucha atentamente a tu pareja, especialmente en momentos de necesidad. Toma decisiones financieras con sensatez y busca minimizar daños. Cuida tus ojos y consulta a un especialista si experimentas molestias. Sagitario, destácate individualmente mientras aprecias las cualidades de tu pareja. Sé creativo en tus finanzas y explora nuevos caminos. Aborda temas pendientes con tus padres. Asume responsabilidad por tu vida y decisiones. Capricornio, disfruta de las oportunidades de viaje, elegir ir solo o acompañado. En momentos de confusión, busca soluciones creativas e innovadoras. Adopta enfoques naturales en salud y comprométete con prácticas que resuenen con tu ser. Acuario, enfrenta desafíos en la relación con comprensión y apoyo. Mantén tu espíritu luchador ante las adversidades. Resuelve asuntos pendientes del pasado para sanar tu corazón y avanzar con libertad. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Acepta los cambios en la vida y el amor como oportunidades de crecimiento. Aprende de los fracasos y sigue adelante con determinación. Busca la armonía interna a través de la meditación y ejercicios de respiración para enfrentar desafíos con serenidad. Nueve de la mañana con 36 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me cuesta

de los chats protegidos que pueden ahora hacerse invisibles. Desde mediados del mes de mayo, los chats de WhatsApp pueden protegerse de miradas o accesos indiscretos guardándolos en una carpeta de chat bloqueados. Y se trata de una carpeta bloqueada que solo puede abrirse mediante huella dactilar, escaneo facial, PIN o un patrón, dependiendo de lo que se haya configurado como bloqueo del dispositivo. Si se tiene una necesidad aún mayor de privacidad y se quiere o se necesita evitar que los demás sepan siquiera de la existencia de esta zona del chat protegida, se puede simplemente hacer una carpeta chat bloqueados, sea invisible en el futuro, como anuncia la filial Meta. Para ello hay que establecer una contraseña individual independiente del bloqueo del dispositivo, y solo quien conozca esa contraseña, WhatsApp la denomina código secreto, y introduzca en la barra de búsqueda de WhatsApp van a poder ver la carpeta de chat bloqueados. Cuando se introdujo el bloqueo solo para chats en el mes de mayo, WhatsApp hizo hincapié en la protección adicional de los mensajes personales de cualquier persona que comparta su teléfono con otros miembros de familia ocasionalmente, o ya sea para situaciones en las que la otra persona sostiene su teléfono mientras llega un mensaje de ese chat especial. Según WhatsApp, la ocultación adicional mediante el código secreto se dirige ahora principalmente a los grupos vulnerables que se encuentran en una situación peligrosa o que necesitan protección adicional. El despliegue de la función de código secreto pues ya está en marcha, pero solo estará disponible en todo el mundo en los próximos meses. O sea que ya lo hicieron, pero todavía no lo lanzan. Y pues muchos le ven el uso, por ejemplo, para las personas que sufren de violencia doméstica, tanto hombres o mujeres, que pues ahí se están comunicando con alguien, ¿no? Sobre las cosas que están haciendo para que, no sé, las rescaten o los rescaten. Pero hay otra gente pues que también lo está utilizando como un modo de ocultar, ya sea su pareja, cosas que no deberían de estar haciendo, ¿no? O u otras cosas más, ¿no? Entonces tiene como que dos armas de dos filos. Entonces hay que tener también precaución. Como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Entonces, pues no sería tan necesario, ¿no? Pero por lo visto se ha vuelto bastante indispensable para que hayan creado esta función, que pues va a salir próximamente. Y en otra información, también hablando de seguridad, Apple presenta una nueva característica de seguridad para protegerse contra los ladrones. Apple lanzó una actualización de seguridad del iPhone para mantener a los ladrones alejados de tu dispositivo. La nueva función, que sirve como una capa adicional de protección para la gran cantidad de datos personales que están guardados en los iPhones, y pretende mantener alejados a los delincuentes, agregando pasos adicionales para acceder a la información. Actualmente, los usuarios de iPhone pueden ver información altamente confidencial y realizar cambios importantes en la configuración de su teléfono con solo un código de acceso. La cadena numérica, típicamente de 4 o 6 dígitos, que se usa para realizar una amplia gama de acciones, desde desbloquear un dispositivo hasta ver la información de la tarjeta de crédito y ver todos los datos almacenados. Con la función protección de dispositivos robados, los usuarios están protegidos incluso si un ladrón logra obtener tu contraseña. En lugar de depender de la cadena tradicional de números, a los usuarios con la nueva función ahora se les pedirá que ingresen datos biométricos a través del Face ID, que es el escaneo facial, o el Touch ID, que es la huella digital, para acceder a los datos o para realizar cambios. Una captura de pantalla de la nueva función de protección de dispositivos robados de Apple, actualmente en prueba beta, pues está disponible para que puedan ver los pasos. Para acciones más comprometedoras, como cambiar una contraseña del ID Apple, agregar o eliminar el escaneo facial o de huellas dactilares, desactivar buscar mi iPhone o desactivar la protección del dispositivo robado. Para cualquiera de estas acciones se va a pedir a los usuarios datos biométricos, o sea, tus huellas, y luego esperarán durante un retraso de seguridad de una hora antes de volver a ingresar datos biométricos pues para realizar los cambios. Y pues las medidas de seguridad adicionales solo se van a implementar cuando un usuario está lejos de un lugar familiar como el trabajo o el hogar, y el dispositivo aprende y almacena automáticamente estas ubicaciones. Y aunque actualmente solo está disponible para los probadores beta, la función estará disponible para que todos los usuarios del iPhone la opten como parte de una próxima actualización de software. Entonces ya saben, se va a volver más secreto la información, y pues también, ¿no?, para cuidarse de los robos. Obviamente que uno no se puede cuidar de los robos, pero por lo menos no lo van a poder utilizar. Y bueno, en otra información, ¿sabían que ya un canal va a presentar presentadores de noticias que son generados por la inteligencia artificial? Bueno, pues con el auge del ChatGPT y las constantes creaciones de nuevas tecnologías, cada vez pues son más las compañías que buscan integrar o hacer uso de la inteligencia artificial en sus respectivos campos. Y tal es el caso de Channel One, un startup estadounidense que está por lanzar el primer canal de noticias con presentadores generados por inteligencia artificial. De acuerdo con una entrevista otorgada a Daily Mail por el fundador del futuro medio, Adam Mosam, el canal, que será lanzado entre el mes de febrero y marzo del próximo año y que contará con presentadores hiperrealistas generados por inteligencia artificial, tendrá cobertura a nivel nacional gracias a un convenio con diversas aplicaciones de streaming para televisión como Pluto TV, Tubi y Crackle. Y pues a medida que la fecha de lanzamiento se aproxima, la compañía con sede en Los Ángeles, California, no ha dejado de compartir en sus redes sociales pequeños adelantos de cómo lucirán estos nuevos presentadores, y de momento pues los videos muestran avatares hiperrealistas que, además de lucir, hablan y se mueven como verdaderos seres humanos. Entonces ya publicaron, ustedes pongan ahí si tienen Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, si tienen X o X, busquen ahí Channel One con doble N, Channel One, y ya iban a ver este video del uso de la inteligencia artificial. Y my gosh, parece mujer de verdad. O sea, ademanes, cómo se mueve, o sea, todo parece que estás viendo una persona real informando sobre las noticias. Es impresionante. Y bueno, ¿cómo va a funcionar el Channel One? A lo largo de la entrevista, Mosam destacó la responsabilidad de la compañía al hacer uso de la inteligencia artificial, señalando que uno de sus principales objetivos es ser transparente con los espectadores, por lo que implementarán etiquetas sobre qué metraje es original y qué metraje está generado por la inteligencia artificial. Y en cuanto a las noticias más importantes como breaking news o aquellas que requieren cierto expertise en ese tema, estas serán presentadas por personas reales. Además, Mosam hace énfasis en que en todo momento habrá personas humanas involucradas en la producción de noticias. De hecho, el fundador reveló que la empresa pues ya se ha asociado por periodistas independientes y otros medios de noticias para contar con fuentes confiables al momento de informar. Pues ahí varios empleados, varios empleos se van a quedar ahí vacíos, ¿no? Porque los van a suplir pues la inteligencia artificial, como ya sabíamos que iba a pasar. Entonces, a ver qué otras medidas pueden tomar, ¿no?, para que no vayan suplantando pues trabajos que pues debería uno de hacer o de realizarlos por seres humanos, ¿no? Porque pues también la inteligencia artificial se equivoca, se hackea, etcétera, etcétera, y de repente pueden mostrar algo que no es verdad, aunque hayan recabado información real, ¿no? Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se me pasa la mañana.

y vamos a hablar sobre el brócoli. Encontré este artículo que fue publicado el 17 de mayo del 2019 en Hola Doctor, donde hay una relación del brócoli y la curación de la esquizofrenia. Y bueno, pues los desequilibrios químicos que ocurren en el cerebro de las personas con esquizofrenia podrían controlarse con una sustancia que está presente en el brócoli. Estos hallazgos serían un primer paso para mejorar los tratamientos para la enfermedad mental. La investigación es de Johns Hopkins Medicine y se basa en pruebas aplicadas a animales y personas. El conjunto de desequilibrios en el cerebro con esquizofrenia se relacionan al glutamato químico y no solo es posible ajustar los niveles, también descubrieron cómo hacerlo con brotes de brócoli. El glutamato permite que las células y el cerebro se comuniquen y se ha relacionado con la depresión y la esquizofrenia. En los brotes de brócoli se encuentra una sustancia llamada sulforafano que puede ayudar a regularlo. Lo que explicó en un comunicado Akira Sawa, que es profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad Johns Hopkins y el director del Centro de Esquizofrenia de la institución, lo que dijo por lo siguiente: es posible que estudios futuros muestren que el sulforafano es un suplemento seguro para las personas con riesgo de desarrollar esquizofrenia como una forma de prevenir, retrasar o atenuar la aparición de síntomas. La esquizofrenia es una enfermedad mental que causa alucinaciones, delirios y pensamientos, conductas y percepciones desordenadas. Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que afecta a cerca de 21 millones de personas en el mundo, que es bastante la cantidad. Los fármacos antipsicóticos no funcionan en todos los casos y pueden causar graves efectos secundarios, como problemas metabólicos que aumentan el riesgo cardiovascular, tics, inquietud y temblores, entre otros. Los suplementos con extracto de brote brócoli podrían ser una opción para reducir las dosis antipsicóticos, para controlar los síntomas de la esquizofrenia y para reducir los efectos secundarios. Las próximas investigaciones van a determinar hasta qué punto sería efectivo el extracto de brotes de brócoli, las dosis óptimas, así como la duración de los tratamientos. Aunque actualmente pues se venden suplementos de sulforafano a la venta, estos no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, o sea, de la FDA, y aún no está comprobado que funcionen para tratar la esquizofrenia. O sea, no está comprobado 100, ¿verdad? El sulforafano, además del brócoli, se encuentra en vegetales como la coliflor, como el kale, los coles de Bruselas y el repollo, entre otros. Y hace décadas se demostró su propiedad quimioprotectora y actualmente se usa pues para tratar el cáncer de próstata y prevenir varios tipos de cáncer y también la metástasis. Y también se puede servir para tratar infecciones por Helicobacter pylori, que esta es una bacteria que hoy en la actualidad, la verdad, mucha gente padece de esta bacteria, que es la que causa gastritis y pues todos estos problemas digestivos. Y por lo general es muy difícil de matarla, ¿no? A esta bacteria, pero ahí está, pues puede prevenir, puede tratar este tipo de infección. Y también hay evidencias de que podría funcionar en el tratamiento del autismo. Entonces, por sí o por no, el brócoli no le hace daño a nadie, es algo, un vegetal natural, menos que seas alérgico o alérgica. Y pues, por lo que estoy diciendo de este artículo, pues convendría, ¿no?, cultivar nuestros propios brócolis y cuando salgan las raíces, esas chiquitas que son los brotes, ponerle, así como le ponemos, en mi caso le pongo brotes de alfalfa a mi jugo, entonces le pondríamos brotes de brócoli y sacaríamos el extracto, ¿no?, o el jugo de estas ramitas. Entonces, pues vamos a finalizar aquí el segmento Conociendo tu Meta. Y estoy checando a ver cuáles fueron las fuentes que consultaron, pero aquí no me dice. Pero, pues, la información que